Porque falta también la segunda audiencia pública. Pero para hablar de esto ya lo tenemos del otro lado de la línea, el concejal Mariano Villa. Mariano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buen día. Gracias por el contacto. Gracias a vos por ese tiempo con Radio Nexo. Mariano, bueno, estamos desde ayer hablando sobre este posible aumento en el transporte urbano acá en la localidad de Villa Allende, y algo que genera un poco de ruido o quizás de preocupación en la comunidad. Bueno, queremos conocer un poquito más sobre la audiencia pública. Sí, así es, como vos decís, todo lo que signifique un aumento o una revocación por parte de los vecinos genera esto que vos estás mencionando. Es más que entendible. Desde el Departamento Ejecutivo Municipal se envió una propuesta de actualización de la tarifa del boleto urbano, del Cibus, más precisamente, en el cual se solicita un aumento de la tarifa actual, a la cual pasaría a 70 pesos. Uh-huh. Bueno, uno de los fundamentos más marcados es que, bueno, la empresa no tiene actualización desde hace 13 meses, y bueno, entendiendo esta coyuntura económica inflacionaria, del cual ya hasta hace unos días se determinó que tenemos una inflación interanual del 60%, uh-huh, es la necesidad de la actualización de esta tarifa con el objetivo principal de continuar con este servicio tan básico para los vecinos y en particular los usuarios que utilizan esta forma de movilidad. Uh-huh, uh-huh. Mariano, la tarifa actualmente está en 50 pesos, ¿no? Sí, porcentualmente, uh-huh, significaría un aumento del 40, en cual la empresa en su principio, cuando hace la solicitud de la actualización, adjunta toda una información relacionada a los costos, que esto lo trabajamos nosotros en comisión, obviamente, para justificar o no el incremento o la actualización. Ellos estaban pidiendo que para un normal funcionamiento el boleto tendría que valer para ellos 85 pesos, uh-huh, lo cual obviamente nos pareció ciertamente excesivo, por lo cual el Departamento Ejecutivo han asentado por lo menos un término intermedio, quedando finalmente a 70 pesos. Uh-huh, uh-huh. Vos sabés que ayer justamente Leo Moreno, nuestro compañero, estaba hablando con Marta Vanegas y ella... Uh-huh. A ver, lo que le preguntaba justamente Leo era algo muy interesante, ¿no? Y es, estamos o estaríamos por pagar lo mismo que se paga en la ciudad de Córdoba el transporte urbano, teniendo en cuenta también que las distancias no son las mismas y los recorridos son mucho menores, ¿no? Sí, es una de las cosas que estuvimos discutiendo en comisión, porque los recorridos y las frecuencias quedaron de post-pandemia, o sea, no son al 100% como era pre. Uh-huh. Lo cual es una de las cosas que nosotros queremos reunirnos con la empresa para establecer cómo va a ser el refuerzo o al menos volver a lo que era pre-pandemia en cuanto a los recorridos y demás frecuencias, uh-huh, justamente por una cuestión necesaria y que realmente se justifique ese pedido de actualización. Uh-huh. El otro punto importante que discutimos en comisión es empezar a trabajar con mayor fuerza el tema de la difusión a la adhesión de la tarjeta SUBE. Uh-huh. Lo cual eso genera beneficios no a la empresa, sino va directamente al usuario, para aquellos, por ejemplo, que puedan adherirse a la tarifa social SUBE, uh-huh, que son los jubilados y pensionados, trabajadoras domésticas, veteranos de guerra de Malvinas, contributistas sociales, y también los beneficiarios que tengan algún tipo de asignación o algún programa como Progresar, Potenciar Trabajo, Capacitación de Empleo, Asignación por Embarazo, la UH, uh-huh, por eso es importante también después ese trabajo de difusión para que puedan tener ese SUBE, para que el impacto termine siendo menor. Estos beneficios de la tarifa social terminan siendo 50%, lo cual equivaldría a un boleto a 35%. En el municipio vamos a solicitar que se refuerce la difusión, que se refuerce los puntos para poder informar a la gente, para poder sacar las tarjetas, también se va a traer a los medios. Tiene que ser un trabajo en conjunto para que el impacto no sea demasiado para el vecino y que tampoco perdamos el servicio tan esencial. Uh-huh. Bueno, recién, ahora que mencionás en realidad los subsidios, preguntarte estos subsidios de la tarjeta SUBE, ¿quién se hace cargo? ¿El gobierno provincial? No, es un programa nacional. Uh-huh. Sí, es un programa nacional que para registrarse, una vez que ya tenés la tarjeta SUBE, la registras en ANSES, en base al beneficio que tengas, después se te da de alta y automáticamente el descuento empieza a regir. Te pregunto por lo siguiente, ya en plena pandemia, cuando se empezó a discutir nuevamente el tema del transporte público, sí. Desde provincia también habían bajado los subsidios que se les daba a cada municipalidad o a cada municipio o localidad en relación a esto. Entonces, por eso también te preguntaba, ¿cómo es el tema de los subsidios, tanto con la SUBE como en la utilización en general del transporte acá en Villa Allende? ¿Hay una parte subsidiada por el gobierno de la provincia? ¿Se está haciendo cargo directamente la municipalidad? ¿Cómo está funcionando? Hay cierto porcentaje que aportaría la provincia. Hay otro porcentaje que el municipio se comprometió en cuanto al combustible, obviamente para que eso no impacte directamente el boleto, pero está bien, si el municipio se hace cargo, también eso, obviamente, ese monto se paga obviamente a través de los impuestos de todos. Otra complicación que viene de la mano también es con el tema complicado de abastecimiento de gasoil, los precios. Bueno, es un día a día que hay que ir revisándolo, pero con el objetivo principal de no perder servicio. ¿Y cuándo se podrían estar reuniendo con la empresa para justamente plantearle esto de volver al funcionamiento normal de prepandemia? Eso va a ser una exigencia que hemos establecido por unanimidad. Lo vamos a estar trabajando, lo vamos a estar citando para la próxima comisión, que sería jueves, en principio. Pero antes, este martes, vamos a tener a las 18 horas la audiencia pública, el cual invitamos a todos los vecinos para poder escucharlo y sobre todo hacer énfasis en eso, ¿no? A ver cuáles son las principales problemáticas que tienen ellos en cuanto al servicio, cómo consideran que se podría mejorar. Para recordar que los concejales, es muy importante esa instancia porque es cuando se toman las consideraciones para ver si se avanza o no en la aprobación en este proyecto. Va a ser este martes a las 18 horas acá en el recinto del consejo. Mariano, hoy te quiero consultar, perdón, Carl. Te quiero consultar, sí. ¿A qué le llaman el normal funcionamiento prepandemia? ¿Cuáles son los recorridos afectados y cuánto estarían siendo hoy? Y hoy son dos, los recorridos, y la periodicidad no es la misma. Habría que ver de reforzar nuevamente en base a estadísticas, ¿no? A métricas, a ver realmente cuáles son los horarios que tendrían que ser en cuanto, por una cuestión de eficiencia también, porque hemos visto también que hay horarios de la siesta que los colectivos están vacíos. Entonces, bueno, ¿cómo optimizar ese recurso para realmente disponerlo en los momentos que la gente lo necesita? En base también a los recorridos, a los puntos, que puede ser transversal a toda la ciudad. Bueno, preguntarte ya más particularmente, ¿a qué barrios o a qué barrio podría estar afectando mucho más, ¿no?, esta falta de normalización del servicio hoy en día? Y siempre hemos tenido problema en zona polinesias en cuanto a los horarios, que por ahí no ha ingresado en horarios nocturnos. Es una cuestión que obviamente que hay que reforzar. Y bueno, la ciudad está creciendo de una manera bastante bastante importante, lo cual quizá hay que reconsiderar nuevos tramos, nuevos circuitos y obviamente nuevos horarios. Sí, porque muchas veces se ven, hay en horarios que el urbano es muy reclamado y además, por ejemplo, allá cuando gira para ingresar para el lado del cementerio, hay muchos horarios que se ve bastante cantidad de gente en la parada. Toda la zona del Cóndor Bajo, bueno, obviamente hay que reconsiderar también que la pandemia ha cambiado muchas formas de trabajo y costumbres que quizá no significaría los mismos recorridos pre-pandemia a una post. Entonces, bueno, hay que sentarse de vuelta con números, con métricas, y empezar a tomar ese tipo de decisiones ya con datos objetivos. Mariano, otra consulta, porque me quedo picando esto también, ¿no?, de tener posiblemente tener el mismo valor que el transporte urbano de la ciudad de Córdoba, considerando todas las diferencias. ¿Realmente crees que o el transporte de Córdoba está muy por debajo o que el transporte de Villa Allende estaría muy alto? ¿O dónde radica la diferencia? Porque digo, realmente que cueste lo mismo no es lógico. Entiendo la pregunta y me gustaría considerar, que no lo conozco, cómo está compuesta la tarifa en Córdoba. porque no olvidemos que Córdoba Capital es un distrito el cual pertenece hasta el mismo color político que la provincia, entonces no quiero decir que tengan más subsidios que Villa Redonda, no, pero bueno, no conozco cómo está la tarifa para poder realmente hacer la comparación, y sobre todo porque los usuarios no es la misma cantidad, allá vos ves que están tomando un colectivo en pleno centro y la gente va parada, claro. Lo venden muy pocas veces, ha estado a esos niveles. Bueno, ahora sí, cambiando de tema, porque nos llegó información de que, bueno, tanto vos como el concejal Gómez y Lucía Deón están por presentar una ordenanza de actualización de la ordenanza que ya está vigente en realidad sobre ruidos molestos. Sí, así es. Sí, bueno, presenté junto a el concejal Gómez y Lucía Deón una ordenanza que viene a reclamo de los vecinos de la villa, que hace particularmente a lo que es la seguridad vial, porque la ordenanza de ruido molesto es del año 84 y es muy abarcativa porque regula el tema de los ruidos molestos a nivel industrial, comercial, residencial, y nosotros en principio comenzamos a trabajar por la cuestión de seguridad vial, más particularmente lo que tiene que ver con los escapes libres de motos, entendiendo obviamente que esto hace a una correcta convivencia entre todos y también por una cuestión de salud, ¿no? Diversos vecinos acá de la villa nos han solicitado que reamos el tema. Tenemos zonas con hospitales, tenemos zonas de colegios, tenemos zonas de residencias geriátricos, tenemos gente personas con discapacidad que no toleran de la misma manera que toleramos nosotros estos sonidos. Entonces, bueno, ver cómo podemos hacer para empezar a visibilizar nuevamente este trabajo, por más que esté ya en vigencia, sino que queremos un pasito más adelante. Como te decía, es una ordenanza del año 84, está desactualizada. Lo que nosotros proponemos en esta nueva ordenanza es una nueva tabla de referencia de máximos niveles sonoros en base a las cilindradas, una metodología de medición según normas IRAM, que es la metodología normativa, y además los elementos de medición homologados, porque no son los mismos que establece la ordenanza del 84 que son con los que se usan ahora, ¿no? La tecnología obviamente cambia. Y uno de los puntos más fuertes es la retención del vehículo infractor y el decomiso del camión de escape adulterado para su destrucción, y una actualización de las multas, que iría de 100 unidades, que son 100 litros de nafta, a 200. Obviamente entendiendo la unidad fija como es lo que equivale el litro de nafta. Eso serían prácticamente los puntos, pero el objetivo principal es empezar a trabajar con cuestiones que tienen que ver con la convivencia y el normal desenvolvimiento como vecino entre vidas. ¿Esta ordenanza ya fue presentada como proyecto en el Consejo, todavía no se está debatiendo? Sí, ya fue presentada esta semana, se va a trabajar en comisión a partir de la semana que viene, en el cual también nos interesa conocer la opinión de los vecinos, de los mismos usuarios también de la moto, que bueno, me han escrito en privado también con algunas sugerencias, algunas dudas. Pero bueno, esto tiene que ser abierto para que sea algo que nos apoderemos y que sepamos que está vigente y que entre todos de alguna manera podamos también acompañar a la convivencia. Bueno, Mariano, te agradecemos este contacto con Radio Nexo. La verdad que son dos temas súper importantes, ¿no? Porque competen directamente a la sociedad, por un lado, la cuestión económica que tiene que ver con esta actualización en la tarifa de Cibus, y por el otro lado, la de ruidos molestos, ¿no? Que hemos recibido muchas quejas a lo largo de tanto tiempo, porque la verdad está totalmente obsoleta, y lo vemos por ahí cuando comparamos con otros municipios que ya han dado un salto en este tipo de ordenanzas. Así que bueno, creo que es información más que importante para la comunidad. Te agradezco. El otro día me preguntaban si me imaginaba como están haciendo en otras ciudades, en donde filman una fila de caño de escape y pasando una planadora por encima, haciendo todo, casi de eso un acto, y para nada es este proyecto, para nada busca eso, sino que busca una imagen de una imagen donde estén los vecinos sentados trabajando con el ejecutivo, con el consejo, con los mismos usuarios de motocicletas para ir a un consenso mucho más sin violencia, ¿no? Porque esa imagen, cuando yo veía el video, genera más violencia, como que hay que bajar varios cambios y trabajar de otra manera, ¿no? Bueno, te mandamos un abrazo y nuevamente gracias. Dale, gracias, chicos, como siempre. Hasta allí las palabras de Mariano Villa, concejal de la localidad de Villa Allende, de Juntos por Villa Allende. Bueno, trayendo información muy sensible, bueno, me parece. El tema de los caños de escape es necesario. Una ordenanza que ella tendría que estar actualizada, viene con un retraso, en buena hora que se la analice. En buena hora, la destrucción de los caños de escape también tiene una doble mirada, ¿no? Porque hay que dar cuenta de que se destruyen y no que se los renegocian. Ese es otro punto. Uh-huh. Muchas veces los municipios toman en cuenta esto porque a veces aquellos que les sustrajeron el caño de escape por decomisión necesitan saber que se destruyó y no que se está renegociando, porque pareciera que aparecen después nuevamente y sigue dando la vuelta. Me parece también, más allá de que sí es un acto de violencia quizás, pero hay que dar cuenta de que esto sucede, de que sí no está dando la vuelta y que ese aparato no va a ser renegociado, porque si lo vendés, así, porque de repente lo puedes vender como hierro, porque no va a tener amontonado todo eso en un municipio, ¿no? Uh-huh. En algún momento me imagino que tiene que pasar a hacer basura o desecho para reciclado, para nuevamente fundirlo. Pero ¿qué pasa que si al vender como hierro esto es reutilizado? Entonces los municipios tienen que dar cuenta también de que han sido destruidos, ¿no? Eso también es muy importante que se sepa, ¿no? 31 minutos de las... Bueno, agradecemos al concejal Mariano Villa, que siempre está dispuesto, bueno, a traernos aquello que sucede también en el Consejo Deliberante. Nos metemos en canciones. En un ratito, ¿sabes, Cari? A ver. Nos vamos a las calles. Nos vamos a las calles. Sí, queremos saber el ticket que están cortando para el Día de Papá. Interesante. Un mail, digo yo. Como, ey. Un mail. Y sí, casi todo es un mil. Sí, totalmente. Todo un mil. Bueno, a ver, con un mil, ¿qué podemos regalar al papá? Con un mil, bueno, buena propuesta, ¿eh? Canciones, nos quedamos hasta las 13, dale. Comb your hair, give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello.